98.3. 7 de la tarde en punto, 26 grados la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Recién Héctor de Villa Madero enviaba un fuerte abrazo a toda la gente del barrio que fue a ver a los Pérez a Varadero, siempre mega al lado del puro rock nacional. Mucha gente esperando el show de los Pérez. Ayelén y Diego están ahí al pie del escenario en Varadero. Estamos al pie del escenario para volver de lleno y cantar con todos ustedes Magdalena. En Varadero 2022, transmisión exclusiva. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Los Pérez García sonando en vivo en Mega con Magdalena, uno de los grandes clásicos, y no va a ser el único de esta tarde. 7 de la tarde en todo el país, tenemos una temperatura de 27 grados. Llegan mensajes desde distintos puntos del país. Te saludo a vos, Marcelo, que estás escuchando desde Mendoza, a Joaquín, que me mandó un mensaje desde Carlos Paz, y a todos los demás también. A veces el agua nos llega hasta la rodilla. Si anoche perdí la elegancia, te pido perdón. Cantabas aquella de estoy hasta la coronilla. Clavaste tus uñas de gato sobre este ratón. A veces nos baja la guardia y nos entra con todas las manos. Hey, no hagas que cuenten hasta 100. No voy a levantarme hasta mañana. Preparé dos tazas de café y una de Tarantino empieza hoy. En Varadero 2022, transmisión exclusiva. Mamá, pretexto. Dijiste lo siento, no pienso ir a trabajar. Canciones y risas y besos son un buen contexto. Afuera llovía y un perro dejó de ladrar. Lo bueno de aquella tormenta es tu buena pieza. Hasta 100. No voy a levantarme hasta mañana. Preparé dos tazas de café y una de Tarantino empieza ahora. Más. Si anoche perdí la elegancia, te pido perdón. Cantabas aquella de estoy hasta la coronilla. Clavaste tus uñas de gato sobre este ratón. Sonaba Knockout, los Pérez García, sonando en el Rock en Baradero, Mega 98.3, transmitiendo esta nueva edición del festival más grande de la provincia de Buenos Aires. Aquí está la disciplina de los festivales y está muy bien, llegamos un poco tarde. Muchísimas gracias a todos. La banda oriunda de Aldo Bonzi, allá formada por el año 1995, presentándose de manera consecutiva, segunda participación en este festival. Esto es Festejar, lo escuchás en vivo en Mega 98.3, Rock en Baradero, rock para todo el país, y lo escuchás en la única radio de puro rock nacional. Y diciembre quedan besos en la boca y la suerte que nos toca, pero lo mejor que queda es tu carita sin pintar que me mira y dice cosas sin hablar. escuchando puro rock nacional en vivo. Y un gran pecor si algo falla, queda un fuego en el infierno. Y una fiesta en el infierno, queda viajes, quedan flores. Lo soñado y los amores, queda fe. Serie de declaraciones de principios arriba del escenario, Beto y compañía, los Pérez García volvieron al rock en Varadero, ellos también pasaron por este grandísimo festival, el festival más grande de la provincia de Buenos Aires, y pasaron para festejar.